Jesús dijo a sus discípulos: en aquellos días el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán. Y se verá el Hijo del Hombre venir sobre las nubes, lleno de poder y de gloria. Y Él enviará a los ángeles para que congreguen a sus elegidos de los cuatro puntos cardinales, de un extremo al otro del horizonte. Aprendan esta comparación tomada de la higuera. Cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean que sucedan todas estas cosas, sepan que el fin está cerca, a la puerta. Les aseguro que no pasará esta generación sin que suceda todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto a ese día y a la hora, nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, nadie sino el Padre. Palabra del Señor. Hace unos años, en el mundo empresarial, apareció un libro que tuvo gran éxito. En español lo tradujeron como Siete hábitos de gente exitosa. Alguno de los que está acá lo ha leído, el autor es Stephen Covey. Y es muy interesante, son hábitos que él propone estudiando varios líderes. El segundo hábito que él formula como un distintivo de alguien que quiere ser líder, él lo formula así: es alguien que tiene que empezar con el final en la mente. Si lo propio un líder es tener esa imagen del futuro, pero ya presente, que entusiasme, que dé visión, que permita discernir, ver los caminos. Y en ese libro, este autor pide al lector, si uno está leyendo ese libro, como un ejercicio bastante audaz. Dice: imagínate el día de tu muerte, tu funeral, imagínate la gente alrededor y pensá qué quisieras que dijera la gente de tus vínculos, por ejemplo, qué te gustaría que dijeran que fue lo más importante para vos, qué te gustaría que fuera tu legado. Bueno, ese ejercicio no se los propongo ahora, pero sí, hoy la palabra de Dios nos invita un paso más. Hoy las lecturas nos invitan a mirar, a imaginar no solamente el final de nuestra vida, sino el final de la historia. Las tres lecturas de hoy hablan, es el único domingo del año que con mucha intensidad hablan del final de la historia. Para nosotros en el cristianismo, la historia va hacia un punto. Jesús, recién escuchábamos, promete en ese momento: los ángeles buscarán a los elegidos de los cuatro puntos cardinales. En definitiva, hoy es el día que miramos ese punto, el credo, que dice así: Jesús está sentado a la derecha del Padre y un día va a venir a juzgar a vivos y muertos. Es el gran punto que hoy las tres lecturas nos proponen mirar. Para nosotros, ¿cuál es el desafío en el siglo XXI? Que no estamos tan acostumbrados a pensar en esta perspectiva. No es tan normal que un día te levantás y ¿cómo será el fin de la historia? No es un pensamiento tan ocurrente. Pero la realidad es que es un hecho. la palabra de Dios, la evidencia sobre la segunda venida es innegable. En promedio, uno de cada 30 versículos de la palabra de Dios hace alguna referencia a la segunda venida. El Nuevo Testamento, por ejemplo, tiene 216 capítulos. En estos capítulos hay más de 300 referencias sobre el fin de los tiempos y la segunda venida de Jesús. De los 27 libros del Nuevo Testamento, solo 4 no hacen una referencia explícita. Es decir, es un hecho para la palabra de Dios que Jesús va a venir. Y vamos un paso más. Para los primeros cristianos, era una certeza que tenían grabada a fuego. Cuando escuchaban estas lecturas apocalípticas, ese es el tono de la primera lectura desde Daniel, para ellos había muchos signos que eso ya estaba ocurriendo. De hecho, Jesús dice, no pasará esta generación, es decir, como un anticipo. Imaginemos los primeros cristianos perseguidos por este imperio que parecía que iba a acabar con el cristianismo. Y ellos se acordaban, los primeros cristianos, de muchas imágenes que Jesús hace referencia como alguien que se va, pero que un día va a volver. Por ejemplo, se acuerdan la parábola de los talentos, un hombre que confía a 1-3, a 1-5, 1-10, se va, pero un día vuelve. O por ejemplo, la parábola de, podríamos decir, esa de las vírgenes, que el Señor se va y que de repente espera que vuelvan y Él encontrarlas con las lámparas encendidas. O incluso esa palabra al final, que Él dice que Él espera que lo hayamos reconocido en el más pequeño de nuestros hermanos. Los primeros cristianos repetían en síntesis una y otra vez, ven Señor Jesús, Maranatá. Era como una oración que ellos tenían, que no surgía del temor, sino del amor. Amaban a Jesús y esperaban, Señor, si es ahora, que vengas, estamos preparados, estamos con las lámparas encendidas. Creemos entonces que la historia va hacia un punto. Nosotros vamos caminando y Jesús viene caminando del otro lado. Su primera venida fue la humildad de Belén, pero la segunda va a venir en gloria. Él, podríamos decir, está empezando a venir en gloria, con los ángeles, con todo su esplendor. En esta semana intenté imaginarme cómo será esa segunda venida de Jesús. Y ya parto de una desventaja porque San Pablo dice que ni el ojo vio ni el oído oyó lo que Dios prepara. Pero les comparto algunas pinceladas que quizás pueden llegar a ser algo por lo menos para lo que reconozcamos. En primer lugar, seguramente cuando Jesús venga va a estar lleno de luz, como la transfiguración, ese día que se mostró tal cual a sus discípulos. Quizás con un esplendor nunca visto hasta ahora, con una belleza, con una pureza en su mirada. Seguramente tendrá la marca de los clavos, su costado, las marcas de la victoria. Vendrá también con los santos, esos amigos de él que lo han acompañado. Vendrá con los mártires y las palmas del martirio, porque hay victoria en Jesús. Vendrán con los ángeles que, como dice hoy la palabra, van a buscar a sus elegidos. Creo en definitiva, si hay un sentimiento, si Dios nos da la gracia de estar en ese día que vamos a tener, seguro, cuando lo veamos, es decir, era mejor de lo que pensaba. Jesús era mejor de lo que pensaba. Y se me ocurrió otra cosa más esta semana. Dice, imagínate, Señor, si vos venís y estamos un domingo a las 7 de la tarde acá. Yo pensé, salvamos, qué bueno sería. Entonces la gran pregunta es, no tanto si Jesús va a venir, para la palabra de Dios es un hecho, sino qué implicancias tiene, por qué es relevante, cómo puede afectar mi semana que empieza mañana la segunda venida. Comparto dos luces. En primer lugar, la segunda venida nos puede ayudar a tener más sabiduría. Y en segundo lugar, nos puede dar una paz profunda. La primera implicancia es que cuando Jesús venga, ese momento, como hoy escuchamos, algunas cosas van a quedar y otras que parecían estables y para siempre van a pasar. Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Para un judío, escuchar estas palabras de Jesús, cielo y tierra, eran muy radicales. El cielo y la tierra significaban todo lo creado, todo el cosmos, toda la existencia. Miraban alrededor como Jesús miraba ese templo que habían tardado 46 años en construirlo. Decía, esto va a pasar, no va a quedar piedra sobre piedra. Pensemos nosotros en cosas que parecen eternas. Uno mira, piensa en el Tíbet, en el Everest. Jesús diría, va a pasar. Pensamos en las aguas del Pacífico, esas masas de agua, van a pasar. En los rascacielos, obra humana, un día va a pasar. Y por otro lado, todo lo que es de Dios no va a pasar. Hoy Jesús dice, mis palabras, porque son mías, porque tienen semillas de eternidad, no van a pasar. ¿Cuál es la primera aplicación práctica? Hacernos esta pregunta. ¿Cómo son mis porcentajes hoy en día? ¿Qué porcentaje invierto en lo que no va a pasar? ¿Y qué porcentaje de mi vida, de mi tiempo, de lo mejor de mí, se va en cosas, es invertido en cosas que van a pasar? De algún modo podríamos decir así, todo lo que busca mi gloria se lo va a llevar el viento, va a pasar. Y todo lo que he invertido en el Hijo de Dios, en mi vínculo con Él, que ya ahora empieza a tener un impacto, que ya ahora es un anticipo, va a quedar. Cada vez que aposté por la oración, va a quedar. Cada vez que hice un sacrificio en oculto, va a quedar. Cada vez que anuncié el Evangelio, va a quedar. Cada vez que hice un acto de caridad, va a quedar. Pienso que es un enorme criterio de discernimiento. Hoy, en esta semana, ¿qué hago? ¿Veo un capítulo más de Netflix o voy a misa? Bueno, tener esta perspectiva ayuda, da por lo menos una motivación. No, voy a apostar lo que no va a pasar. Cada cosa que haya invertido en Jesús va a quedar. Es enormemente iluminador. Este año leí la biografía de Fulton Sheen, que fue un hombre de fuego, uno de los obispos más influyentes en Estados Unidos. Fue, de hecho, muy mediático. Tenía en un momento un rating que le ganaría a Tinelli hoy en día, pero impresionante, lo escuchaban personas sin fe, porque era un hombre muy luminoso, bueno, tenía una gran formación. Su biografía se llama Un tesoro en vasijas de barro, es espectacular la biografía. Y él en un momento se imagina el encuentro con Jesús, algo así como sería el encuentro de la segunda venida, y dijo algo que lo estaba leyendo una noche que me impactó, dice: el único miedo que yo tendría en el encuentro con Jesús es descubrir que no lo amé suficiente. Todo el resto no habría problema. Pero mi único miedo es llegar a ese encuentro y darme cuenta mirando para atrás. No lo amé suficiente. Es decir, no aposté por lo eterno. Esta pienso que es una primera implicancia. Da sabiduría pensar que las cosas de Dios son eternas, tienen un impacto eterno. Me abren a un vínculo eterno que no pasará. Y la segunda implicancia, y pienso que puede tocar nuestra vida y darnos mucha luz, es que dice la palabra que va a haber un juicio. Esto es muy claro, es innegable que va a haber un juicio. Dice el catecismo, Cristo glorioso, al venir al final de los tiempos, va a juzgar vivos y muertos y revelará la disposición secreta de los corazones, y retribuirá a cada hombre según sus obras y según su aceptación o su rechazo de la gracia. Jesús es el Señor de la historia, dice este punto. Él en la cruz adquirió ser el Señor de la historia, el Señor de vivos y muertos. Los primeros cristianos en Hechos van a decir, Jesús resucitado es el Dios de vivos, no de muertos. Y entonces, lo que dice esta certeza de fe es que en un momento todo lo que parecía oculto va a salir a la luz. Y eso es enormemente, da una paz profunda. Todos esos actos de amor que nadie te gratificó, todos esos actos de amor, esas buenas intenciones que por ahí fueron mal interpretadas, sacrificios ocultos por los demás, esa humillación que por ahí uno recibió sin merecer, todo, pero todo un día va a salir a la luz. Esas falsas acusaciones, esas situaciones que me dejaron mal parado y Dios sabe la verdad, un día va a salir a la luz. No da lo mismo caminar en esta tierra con la certeza que va a haber luz al final que no saber. Por otro lado, también esto implica el riesgo de la incredulidad, que también Jesús me juzgará a mí de mi docilidad, a todo lo que Él quiso hacer, a sus invitaciones, a los mensajeros que me envió, a las propuestas que me puso. Daré respuesta en mi docilidad. Y entonces, si esto es verdad, vamos a poder tener paz en el presente. ¿Cuál es el ejercicio espiritual que les propongo para esta semana? Que empecemos con el final en mente, como decía este autor. Y les propongo en concreto que puedan volver a leer el Evangelio esta semana, invoquen el Espíritu Santo, vuelvan a leer el Evangelio y traten de imaginarse cómo será ese encuentro con Jesús glorioso. No estamos tan entrenados para pensar en eso, pero imagínatelo lleno de luz, si querés puedes empezar de esta imagen, lleno de gloria. Imagínate que te encontrás y lo abrazás, lo saludás a Jesús. Qué alegría sería que vos puedas decir, Señor, te conozco, después de estos años. Y con esa imagen, empezá de nuevo esta semana. Y entonces, si tenías y empezás esta semana con algún enojo, con alguien que hace mucho no podés perdonar, mirá al juez de la historia que te dice, yo sé toda la verdad, yo sé lo que pasó. Quédate en paz. Si empezás esta semana con algún miedo, imagínate al Hijo de Dios que ganó la salvación y dijo, tené ánimo pues yo he vencido al mundo. Y empezá con seguridad esta semana. Y si tenés algún desafío personal, mirá que frente a Jesús ves que hay victoria, que los ángeles, que Miguel, San Miguel Arcángel, pelea a su lado. Y entonces que te llene de esperanza, porque Jesús viene como Él prometió.